Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy iniciamos un nuevo programa en Radio Crash en esta santa casa, en este caso Crash Clásica, que si no fuera por mi amigo David, ahí Roldán, que está conmigo, sería materialmente imposible. Buenas noches, David. Buenas noches, Enrique. Funciona todo perfectamente, esto va muy bien porque es la primera vez, o la segunda, que hago un programa aquí a la par, en este caso con David. Que bueno, David, por favor, preséntate al público, porque quisiera que seas tú el que dijeras tu currículum, porque yo en mi caso soy un mero aficionado a la música clásica y que es, no sé, prefiero que hables tú primero que yo. Venga, vamos, David. Bueno, yo soy un aficionado a la música clásica ante todo y luego colateralmente profesional. Sí, hombre, pero tú eres mucho pero más que yo, pues tal, estás aquí. Tal como le dije... Le escribí, mejor dicho, a Adolfo Gross Bolín, director a la sazón de Radio Clásica, en su día, que le pedí una petición a su emisora. Soy oyente de Radio Clásica desde más de la mitad de mi vida ya. Y además de eso, pues bueno, he sido poliinstrumentista y profesor y trotamúsico, quizás, como me definieron últimamente. Amigo David es profesor titular de la Filarmónica, voy a deciros mío, del Conservatorio de Gijón, y aparte es un gran artista. Lo que pasa es que, igual que yo, somos grandes entusiastas de la música clásica, y en conversaciones que tuvimos casualmente, pues bueno, David es amigo muy recientemente. Y como dice aquella película, es el comienzo de una gran amistad, en este caso, alrededor de la música clásica, y decidimos hacer este programa. Yo la verdad que tenía un poco de miedo porque, como decía anteriormente, mis conocimientos son meramente aficionados y como él, fui también un gran oyente de Radio 2 y la verdad que, bueno, tengo unas ganas de empezar a decir cosas así en plan, yo qué sé, Dmitri Shostakovich, Sinfonía número 7, Opus 60, que es la sintonía de este programa. Poner voz de José Luis López de Arteaga. Exactamente. Siempre tuve muchas ganas y estoy más nervioso que David aquí ahora mismo. Mira que llevo ya muchos años detrás del micrófono en esta santa casa que es Radio Crash y estoy realmente emocionado de poder hacer un programa de esas características. Es un programa piloto, estamos improvisando completamente, porque en el futuro la idea que tenemos es hacer una agenda, ¿no, David? Una agenda de todo lo que va a pasar aquí en Asturias con la música clásica. Sí, se puede incluir una pequeña agenda para los tres gatos y medio que nos escuchen. Difícil porque el programa, si no te entiendo mal, tendrá periodicidad quincenal. Sí. Y bueno, pues esto requiere un poco de antelación y más, pero bueno, sí, estaría bien que, a riesgo de ser redundantes, informásemos un poquitín de lo que se cuece por aquí, musicalmente, en la región. Además, el objetivo también sería traer invitados, ¿no?, para poder hacerles una entrevista. Sí, desde luego. De hecho, si me permites contar la anécdota, nos acabamos de encontrar, ahora aquí en este barrio, ilustre Gijón, que es el polígono, nos acabamos de encontrar a uno de los grandes de la música clásica en Asturias, que es Juan Carlos Cadenas, chelista de la OSPA, que vive aquí. No nació aquí, pero... creció mucho aquí y si nadie lo remedia, no se ha reproducido tampoco, pero si nadie lo remedia, morirá aquí, suponemos. Y hoy no lo hemos conseguido traer, pero para el próximo seguro que lo traemos. Sí, Chelo en ristre incluso. La verdad que sería un gran fichaje porque, bueno, yo lo acabo de conocer ahora mismo. Yo, no sé, de esto que la primera vez, pero yo juraría que lo conozco de más cosas de esta santa de aquí de Gijón. Y bueno, la verdad que sería todo un fichaje para Crash Clásica, este nuevo programa en Radio Crash. Bueno, date cuenta de la coincidencia, ¿no?, de las letras entre clash y crash, es como sí, muy sí. Sintomático. Sí, incluso, lo malo, ¿no?, que cuando pongamos... Nosotros podemos hacer catacrash con Radio Clash, pero con catacrash, ¿no? Lo que pasa es que son tres Ks, que parece que está un poco de moda, pues el Ku Klux Klan, pero bueno, sí. Creo que nadie se confunde con esas cosas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitín de un libro que me recomendó David, que da la casualidad que es lógicamente sobre Shostakovich. Lo tengo aquí, voy a sacarlo, porque tengo aquí en la bolsa que traje, y un pedazo de libro, señores, un pedazo de libro que se llama El ruido del tiempo de Julián Barnes. Habla sobre las relaciones que tiene Shostakovich con el poder. El poder que yo creo que tienen todos los artistas siempre una relación un poco extraña, porque en unos casos, pues en el caso de Shostakovich, fue de un gran amor y después de un gran odio, y que David me recomendó, como decía anteriormente, hablando de música clásica, en este caso de Dmitri Shostakovich, que siempre fue un gran fan de él. ¿Qué te parece la novela, David? Bueno, es una novela realmente fascinante. El tema está bastante trillado, ¿no? pero bueno, le da un enfoque muy imaginativo, muy desde un punto de vista novelístico, pues muy, muy elaborado, muy fresco, y bueno, el final es muy, muy elocuente al respecto, porque él pues reconoce, cita sus fuentes, reconoce que hay gente más documentada y mejor informada hablando de este tema, pero dice, pero este libro lo he escrito yo, si les gusta más la, si les gusta más lo que ha escrito Menganita, pues lean su libro, sí, directamente. Sí, la verdad que, ¿no? La de aquí va a favor, o sea, la novela, sí. Es una novela brillante. Yo he de confesar que no conocía al novelista, luego gente más ilustrada que yo, que no es mucho decir, pues me puso antecedentes de que es un novelista consagrado y demás. Me parece una novela muy buena. Yo, ya que estamos con estas coincidencias, hoy que es precisamente es el día de la luna llena del siglo, y dicen, sí, y demás, pues este libro también fue una retahíla de coincidencias. Porque a mí este libro me lo había recomendado una persona que conocí este verano también, un súper violinista, Juan Luis Gallego, que fue premio Sarasate y concertino de varias orquestas españolas, y hablando así con él de música y tal, pues me habló de este libro. Y yo luego me olvidé el título y no lo localizaba, y un día estando en el toma 3, bar que por supuesto lo recomendamos, pues vi el lomo, no sé, me atrajo a la vista el lomo de un libro y dije, ese era este. Y lo cogí, lo compré, lo devoré, porque es un libro que en esto coincido con Enrique, se lee de una manera compulsiva, absolutamente. Y nada, y acto seguido, pues cuando supe que Enrique tenía también estas mismas inquietudes, se lo recomendé a leer, y a él le pasó un poco lo mismo, ¿no? O sea, que es una historia también plagada de casualidades. Igual que la historia de la gestación de este programa. Porque yo en el bar de Enrique, a Enrique lo conocía como chigrero, y paraba en su bar porque iba allí unos colegas que me sacaban a navegar y no sé qué. Hasta que un día, pues se ve que venía yo de algún ensayo o algo así, y aparezco con la viola ahí a la chepa. Y entonces algo me preguntó él, que puso manifiesto que me dedicaba a esto, ¿no? Y entonces, para mi gran sorpresa, él enseguida saltó a la yugular con su pasión por la música clásica que compartimos. Empezó a ponerme, me sacó de YouTube canales con conciertos de viola y no sé qué. Y bueno, pues como decía antes, citando a Casablanca, ahí empezó la cosa, ¿no? Hombre, hay una cosa que está clara, que yo habitualmente, el problema que siempre, toda mi vida, pasó cuando estaba viviendo en Madrid y iba a los conciertos, siempre tenía que ir solo. Cuando ya volví de Madrid y vine a Gijón, a los conciertos iba también solo. Era una especie de auténtica locura. Porque cuando encontrabas a alguien que tenía, bueno, tus mismos gustos musicales, en este caso con la música clásica, pues era como, no sé, como el que un náufrago descubre ahí el tablón de salvación, ¿no? Porque no sé qué pasa con la música clásica, que a la gente no le engancha. ¿Por qué puede ser, David? ¿Por qué no esta pasión que tenemos nosotros no lo tiene el resto de la población, más de una forma bastante manifiesta, sino hay que ver la crisis que tiene la Filarmónica de Gijón, ¿no? La sociedad, te refieres. Sí, claro. Sí, bueno, es un tema relativamente misterioso, porque si nos fijamos en otras disciplinas artísticas, independientemente de que se consuma literatura o cine o arquitectura o pintura más popular, digamos, pero bueno, quien más y quien menos, el turista estándar conoce y va a ver activamente las obras maestras de la arquitectura, de las pinacotecas y etcétera. Pero en la música, con la música hay muchas paradojas, pero una de ellas es la que apunta Enrique. La música nos rodea, se consume de una manera masiva, pero la música clásica está tiene una presencia ínfima en la vida de la mayor parte de la gente, a pesar de que cuantitativa y cualitativamente, pues vamos a decir, siendo prudentes, que no tiene nada que envidiar a otros géneros musicales, ¿no? Esto yo siempre tuve un poco la sospecha de que había un error en todo esto. Siempre tuve, el pesar de que esto ocurriera, ¿no? Porque, bueno, pues me gustaría. Yo no me considero una persona proselitista de nada, salvo de la música clásica, precisamente. Porque creo que es un patrimonio que está absolutamente infrautilizado por la mayoría de la población, ¿no? Como fuente de placer, como fuente de entretenimiento, como fuente de belleza y como fuente de mejora personal, yo diría incluso, ¿no? Pero una cosa. Esto hay una explicación, yo creo, que es que la música clásica, de alguna manera, ha sido, en algún momento de la historia, fue secuestrada por ciertas élites que se la apropiaron o la pretendieron patrimonializar. Y la imagen que da es un poco esa, ¿no? Esto está muy bien explicado en un libro de reciente publicación de un pianista que estuvo hace poco en Gijón tocando la Besera Laboral. Tiene un libro que se llama Instrumental. Entonces él sostiene un poco esta tesis y lo explica de una manera muy, muy elocuente y muy simpática, ¿no? Y entonces, claro, te das cuenta que la mayor parte de la gente asocia un concepto de música clásica a meterte en un sitio con columnas salomónicas en la entrada, con dorados por dos lados, con cortinas de terciopelo, con peluquines, collares de perlas, abrigos de visón, que sean unos tíos en el escenario vestidos de negro que no te miran, no te hablan, se sientan, tocan y se piran. Y a todo esto añádele la incertidumbre de dónde hay que aplaudir, que si aplaudes aquí, si aplaudes allí. Entonces es una puta liturgia, o sea, es más disuasorio que una misa preconciliar, ¿sabes? Entonces la gente realmente ni se le pasa por la cabeza ir allí, porque es un gueto absoluto, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de eso, pero nos olvidamos que la música clásica estuvo compuesta por personajes que nos resultarían, incluso las personas nos resultarían fascinantes, ¿no? No solamente la obra, que puede ser comprensible a pesar de su complejidad, sino que son normalmente son personas o eran humildes artesanos que estaban prácticamente esclavizados por sus patronos, en parte de servicio doméstico, digamos, o si no, eran gente que eran genios malditos, como pueden haber sido los del rock, esta gente con estas vidas, ¿no? Que estos finales, estos suicidios, estas cosas. Es decir, era gente que podría... El personaje y su obra podría conectar perfectamente con la sensibilidad moderna, pero hay una barrera ahí que yo creo que proviene un poco de eso, ¿no? Que se asocia a una aristocracia, a una cosa rancia, y no es así para nada, para nada. Y es, bueno, mi pequeña lucha personal, mi pequeño apostolado va un poco por ahí. Ya, David, pero vamos a ver. Yo siempre a mis amigos, a toda la gente que yo conozco, siempre les digo, mira, yo no digo que vayáis a un cuarteto, o que vayáis a un concierto de piano, ir a un concierto de una orquesta sinfónica. Y yo siempre le digo que es como ver un concierto de AC/DC. Es algo realmente impresionante, es algo mi mujer, Susana, me contaba que ella una vez en el Instituto de Roces, los castigaron, fíjate, castigo a ver Carmina Burana en el Museo Laboral. Claro, Susana siempre recuerda ese concierto como algo grandioso, porque claro, fíjate lo que fue a ver, ¿no? Entonces, es muy extraño que no le pique a la gente la curiosidad. Es como tú dices, son capaces de tener estar donde 2 horas en un museo para ver menos de 5 minutos un cuadro, pero la gente es incapaz de ir a ver este tipo de obras sinfónicas que yo creo que son muy accesibles, ¿no? Desde luego, son accesibles y, como tú ya has dicho, son espectaculares, porque, claro, una orquesta sinfónica es un instrumento que tiene una potencia y una capacidad para generar emociones que van desde luego hasta la violencia, o sea, tiene momentos que son de lo más heavy metal, ¿no? Claro, y claro. Luego tiene momentos pastelones, o sea, tiene una gama de emociones que es amplísima. Y de hecho, otro detalle muy gracioso al hilo de esto es que hay mucha gente que sí se declara muy fan de las bandas sonoras. Ya. Y la música de las bandas sonoras es música clásica edulcorada, música clásica, si me permites la expresión, un poco incluso decadente, ¿no? Quiero decir, es un remedio de lo que en la música clásica se hacía hace ya muchos años, ¿no? Ahora, bueno, pues estamos con... tenemos muy reciente el Oscar a Ennio Morricone, la calidad de cuya música no voy a poner ya aquí en cuestión, pero Ennio Morricone flipaba con Pietro Mascagni, es un compositor italiano del principio del siglo XX, verista. Pero es que Pietro Mascagni, dentro de la historia de la música clásica, a su vez, es un mindundi. Es decir, Pietro Mascagni, comparado con Mozart, pues, y un matado. Todo esto es para decirte que si tú flipas con Morricone, pues con Mascagni alucinarás, y con Mozart pues ya tendrás epifanías varias, ¿no? No, lo que pasa con el mundo del cine es muy curioso, porque si antes estábamos preparando el programa, como dice, el bar anterior, cuando estábamos ahí tomando una cervecina, hablábamos del vals de Shostakovich, el número 2, ¿no? Número 2 es, ¿no, David? Porque sí. Si otras cosas, es muy torpe. Y claro, quien le da la fama, me parece que es una película. Claro. ¿Qué película es? ¿Una que es claro. de Kubrick o...? No te sé decir. Pues es el que realmente le da la fama, y es cuando, por ejemplo, las personas que, bueno, como tú te dedicabas a, pues, a hacer bodas, pues os pedían ese vals. Lo curioso del caso es que si pides el vals, ¿cómo es posible que no sepas quién lo hizo, quién escribió esta magnífica música? Y a partir de ahí, pues vas tirando y puedes conseguir... A mí una cosa que llama mucho la atención es la falta de curiosidad general, porque desde Cadena Perpetua hasta cualquier película moderna hay muchos trozos de música clásica, uh-huh. y eso hace que el público en general no tenga curiosidad, porque claro, es una música bellísima. Desde luego. Entonces, mira, un ejemplo muy muy bonito de lo que acabas de decir es la película de Master and Commander, en la cual aparece mucha música clásica, aparece parte de algún quinteto Boccherini, la retirada nocturna y todo esto, y aparece el preludio de la primera suite de Bach, que es uno de los grandes monumentos monumento en el sentido no tanto cuantitativo, sino por lo magistral de la construcción, la economía de medios. Esta suite creo que está entre estas cosas que cuando mandan cápsulas al espacio con fragmentos de imágenes y sonidos de la cultura, entre comillas, terrícola. Pues esto suele ir, ¿no? Pero esto a mí me lo han pedido muchas veces. Oye, ¿sabes tocar la de Master and Commander? Yo tuve una alumna que cuando le incluí en sus deberes este preludio, me vino diciendo, a la clase siguiente vino exultante, porque sus padres dijeron, ¡meca! ¡Por fin vale para algo esto! ¿Estás tocando la de Master and Commander? Oiga, no, Master and Commander... es una película muy meritoria, y Russell Crowe y todo lo que tú quieras, pero esto es música de Juan Sebastián Bach, que es la gran montaña mágica de la música clásica, al cual han venerado todos los compositores posteriores sin excepción, ¿no? Y mucha gente conoce esta pieza, la asocia a unas imágenes, a una película, a un director, a unos actores, y no saben quién la compuso. Para mí es una cosa pasmosa realmente, ¿no? A mí lo que me llama la atención, como decía antes, es la curiosidad. Que no tengan curiosidad por saber quién hizo esto, ¿no? Y qué época es o qué está describiendo. Porque al final, lo que vamos a intentar aquí en Crash Clásica es popularizar lo que es la música, este tipo de música. Una pregunta, ¿está bien dicho música clásica? Porque yo tengo usted hablo de música culta. Realmente, ¿cómo lo podemos llamar? Porque bueno, nunca lo tuve muy claro. Aquí, claro, el tema está en la ambivalencia del término clásico, ¿no? Claro. Porque el clásico, por una parte, alude a un gen, como dices tú, a un segmento de música, a un género, que sí, podría ser lo que llamamos música culta. Pero por otra parte, claro, el clasicismo es un periodo de la historia de música, bueno, de la historia del arte en general. Entonces, bueno, hay cierta confusión con eso, ¿no? Pero bueno, no sé, yo me parece un poco irrelevante eso, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe a lo que nos referimos. La música del periodo clásico es la de Haydn, Mozart, Beethoven, el primer Beethoven. Es que a mí personalmente lo de música culta no me gusta. Yo el término de música culta no es verdad, gusta, no. Que puede ser un poco disuasorio, pero eso también depende un poco de los prejuicios que uno tenga respecto a la cultura, la alta cultura, la baja cultura y demás, ¿no? Bueno, también la cultura, como sabes, es un término que está constantemente redefiniendo. Y bueno, pues a día de hoy es bastante comprensivo con H, ¿no? Bueno, David, yo creo que vamos a atrevernos ahora a poner el cuarteto número 1 de Shostakovich, que yo, cuando, como decía antes, estaba preparando el trabajo, le tengo especial cariño porque cuando hace muchos años aquí en Gijón, en lo que es en la sede de la Caja de Ahorros, hicieron un ciclo de Shostakovich y pusieron todos los cuartetos y yo iba ahí, me parece que eran los viernes, no lo tengo muy claro. Y bueno, fue cuando descubrí este gran músico, porque hay una cosa que está muy clara. Una cosa es escuchar una grabación, o sea, un disco, un CD, y otra cosa es ir indirecto a escuchar un concierto. Esos señores, todos los que nos están escuchando, que nunca fueron, les recomendaban que vayan, porque eso es una auténtica experiencia. De misma forma que es una experiencia, como bien dice David, pues visitar una catedral o, no sé, pues ver una obra de arte en general, tenéis que ir a escuchar esto porque es una maravilla. Bueno, voy a ponerlo ya mismo. Y ya seguimos hablando de este Crash Clásica, que ya sabéis, es el programa número 0. Bueno, voy a ir a los mandos porque yo el CD no lo tengo muy controlado, amigos, porque en otro programa que hago suelo utilizar vinilo y a ver, esperemos que suene. Thank you. Que grandioso, grandioso este cuarteto número uno de Shostakovich. Que bueno, no dijimos quién interpreta esta versión que acabamos de escuchar. Por favor, David, dinos algo sobre este famosísimo cuarteto Borodín. Bueno, el cuarteto Borodín sigue siendo considerado a día de hoy un poco el cuarteto de referencia en la interpretación de la obra para esta formación de Shostakovich, ¿no? La grabación que acabamos de escuchar es nada menos, está grabada en estudio en Moscú en el año 1978. Shostakovich murió en el 75. Es verdad que los intérpretes originales de la obra de Shostakovich, sus dedicatarios y de los cuartetos, no solo los cuartetos, también compuso para sus sonatas, para instrumentos y piano, era el cuarteto Beethoven. También la sonata para viola, que fue su última obra, fue justamente escrita para el viola del cuarteto de Beethoven. Pero a los pocos años, pues empezaron a patrimonializar un poquitín su obra, este cuarteto. Como curiosidad, diré que el violín primero que se escucha en esta grabación, que es Mikhail Koppelman, sigue activo como cuartetista. Fue los primeros violines de los cuartetos son un poco como los pichichis del fútbol, ¿no? O sea, se los van fichando por ahí. Este hombre, después del cuarteto Borodín, lo fichó el cuarteto de Tokio, que era un cuarteto muy, muy, muy nombrado también. Y a día de hoy, que es donde quería ir a parar, ahora mismo tiene un cuarteto que se llama justamente Cuarteto Koppelman, y que se tiene ocasión de escuchar, pasan como una estrella fugaz de vez en cuando por Asturias, porque el violonchelista del cuarteto Koppelman es Mikhail Milman, que era el chelo solista de los Virtuosos de Moscú, como sabéis, fueron un artista residente en Asturias hace unos años. Y luego este chelista, Mikhail Milman, después se quedó como solista de chelos de la OSCO por aquel entonces, Orquesta Sinfónica de Oviedo, hoy Oviedo Filarmonía, y siguen su actividad como cuartetistas. El viola de este cuarteto es Igor Suliga, recientemente jubilado de la OFIL también. No recuerdo el nombre del segundo violín, pero parece que es vienés, un excelente violista también. Merece la pena escucharlos porque, bueno, sobre todo por el. Todos son buenísimos, pero lo del primer violín es algo sobrenatural, eso me va a tocar. En fin, que muy rara de ver. Yo soy de los que prefiero un buen primer violín de un cuarteto que un solista, ¿no? Tiene una precisión, un gusto, una claridad en el detalle y una sutileza que es algo realmente digno de verse. Bueno, sobre los cuartetos y su repertorio me imagino que lo hablaremos mucho porque es un poco el núcleo duro de la música clásica. Inevitable citar la frase de Goethe al respecto, que era asiduo a interpretaciones de cuartetos en casa de sus amigos compositores, y él siempre decía que la ejecución de un cuarteto de cuerdas era como una conversación de personas educadas, ¿no? No olvidemos que el cuarteto de cuerda en particular, la música de cámara en general, era un entretenimiento doméstico. Es decir, la gente se juntaba en su casa, en vez de para jugar al mus, se juntaba para tocar cuartetos, lo cual, bueno, a mí me produce una envidia retrospectiva inmensa, ¿no? Pero bueno, a mí me encantaría, mi proselitismo con la música clásica tiene un poco que ver con eso también. Me encantaría que todo el mundo supiese tocar para, en vez de quedar a tomar unas birras con mis amigos, que también me gusta, quedar para leer unos cuartetillos de Shostakovich o, por ejemplo, ¿no?, o de Tobe. Hombre, estaría muy bien. Yo en mi caso no sé tocar absolutamente nada. Lo máximo que hago es silbar. No pierdo la esperanza. Lo máximo que hago es silbar. Siguiendo con la versión, podéis encontrar esta versión que es mítica de los cuartetos de Shostakovich. Hay un cofre del sello Melodía, el ruso, que es precioso incluso en el diseño, que es un poco retro, pero es muy bonito, con una foto de Shostakovich en la portada. Como curiosidad os diré que incluye los 15 cuartetos, las dos piezas para cuarteto de cuerda, y el quinteto con piano, que este está grabado en directo en la gran sala del Conservatorio de Moscú, en el año 83. Y se oyen, bueno, aparte de alguna pifia de cosas del directo, de alguno de los instrumentistas, me jode tener que decir que hay una entrada falsa del viola, lo cual viene a confirmar los numerosos chistes sobre el instrumento que yo toco, que circulan por ahí. No os voy a decir dónde es para no hacer un spoiler o de stripe, como hay que decir últimamente al parecer. Y se oyen las toses del público. Bueno, vamos a perdonarles porque estaban en Moscú, ¿no? En además, creo que me parece que está grabado en diciembre. Pero bueno, este es de los platos fuertes del cofre. El quinteto con piano de Shostakovich, maravilloso, con Sviatoslav Richter al piano. Esto es una cosa memorable. Y no me enrollo más porque empieza a parecer a... Bueno, a ver, al Cifu. Dando aquí detalles. No, es que da gusto escucharte, y además yo creo que Radio Class ha hecho un gran fichaje contigo, por lo menos aquí en este... tengo yo la voz un poco tomada hoy, en esta casa, porque da gusto hablar contigo de música. Yo, como os decía anteriormente, pues fui a muchos conciertos, pero no tengo los grandes conocimientos que es tu caso. Además, habíamos pensado, David y yo, que para terminar este programa, porque si ahora se empieza a hacer un poquitín el tiempo encima, porque bueno, teóricamente se va a ser un programa de 2 horas, pero bueno, la parrilla está muy ajustada aquí en Radio Crash, y al final tenemos una horita para darle publicidad a esta gran música. Vamos a poner lo que es el famoso vals de Shostakovich, que antes ya hablamos de él, que Kubrick puso un poco de moda, y como decía anteriormente, siempre te lo pedían en las bodas, ¿no, David? Bueno, sí, es un clásico de las bodas, por la gente de pedir el Danube Azul o el Vals de las Flores, o bueno, valses de sangre vienesa, cosas estas, pues últimamente se estila mucho. Los valses alternativos, hay un cajón desastre ahí que van desde el de Leonard Cohen hasta justamente este de Shostakovich, ¿no? Pero, raramente sabiendo lo que se pedía en realidad. En el caso de Shostakovich, justificaba la confusión, porque es verdad que el título oficial de la obra pasa por ser Vals de la Suite de Jazz número 2. Resulta que en ninguna suite de jazz de Shostakovich aparece este vals, ¿no? Realmente este vals aparece en una recopilación mucho más tardía, hablamos ya del año 56. Es una suite para orquesta de variedades, pero bueno, es un vals de Shostakovich, una música maravillosa, con un toque de nostalgia, esa cualidad agridulce siempre de la que tiene la música de Shostakovich, que es algo bueno, incomparable, ¿no? Yo tengo una cosa, yo escuchando recientemente, gracias que me dejaste todo este cajetín magnífico de estas versiones del cuarteto Borodín, yo siempre, igual estoy chiflado, pero yo siempre le noté a Shostakovich sorna, no sé cómo expresarlo, como un hombre que que sabía reírse un poco de todo, pero con no sé, claro, tú que la música tiene esas cosas, ¿no? Cada uno la siente como tal, pero a mí siempre me pareció eso, que tenía un toque de sorna, de, bueno, desde luego, de burla, de desde luego. Algo así, ¿no? Desde luego, sí, dentro, dicho sea, dentro de lo impreciso que es hablar de significado en música, claro, porque la música es por naturaleza es asemántica, lo cual es una debilidad, pero al mismo tiempo es su grandeza, ¿no? Porque es un vehículo ideal para expresar precisamente lo inefable, lo que está más allá de las palabras, lo trascendente. Al respecto, esto recomiendo un libro de Yankelevich que se titula justamente La música y lo inefable, que bueno, pues lo expresa de una manera magistral y con... Me lo tienes que dejar, entonces. Sí, sí, sí, sí. Que dejar. Y con un rigor filosófico, evidentemente, del cual carecemos aquí de momento. Pero bueno, a ti te transmite eso y en este caso, pues está justificado un poco por las circunstancias vitales de Sofocles. En él, el humor, la ironía, el sarcasmo fue una constante, fue un mecanismo de supervivencia realmente, porque él, quiero decir, estuvo sometido a una presión, a una situación tan surrealista, con la censura stalinista, y después, y no solo de Stalin, porque él luego pensó que con Khrushchev siguió sufriendo muchísimo, como refleja magistralmente el libro justamente de Barnes. Y bueno, en él, evidentemente, o sea, su música tiene un componente de sarcasmo muy, muy, muy fuerte. Y eso sí que yo quiero creer que se puede llegar a percibir. Y tiene precisamente una justificación histórica, ¿no? Esto, hay otro libro que trata muy bien estas conexiones entre las circunstancias históricas y los resultados musicales. Quizás a veces pasa un poco de determinista, pero bueno, es un libro muy ameno de leer y muy muy muy iluminador en muchos aspectos, que tiene una coincidencia además muy curiosa de título con el de Barnes. Este es un libro de Alex Ross que se llama El ruido eterno, que es una panorámica de la música del siglo XX. El título original es The Rest is Noise, de Barnes es The Noise of Time. Curiosa la coincidencia, ¿no? El uso de la palabra noise para referirse a aspectos de la música del siglo XX. Bueno, pues en este libro queda muy bien reflejado todas estas conexiones también. Bueno, pensamos terminar el programa hoy componiendo lo que es este famoso vals, que por cierto, que realmente lo escribió Stakovich para una película que se llamaba El primer escalón. Y aquí, mirando por Ladez, he encontrado, bueno, pues el trocito de película donde aparece esta canción. Voy a mirar cómo andamos de tiempo, porque ya os digo que hoy es el programa piloto, es un primer contacto que tenemos con nuestro público, y yo creo que tenemos todavía un poquitín más de tiempo. Para el vals, seguro. Sí, sí, para el vals son 2 minutos y poco, ¿no? No es mucho más. Pero bueno, podemos seguir todavía hablando de Shostakovich y de este libro, porque una cosa que yo creo que a mí me impresionó mucho es la relación del artista, como decía al principio del programa, del artista con el poder. Pero claro, en un momento dado, Shostakovich fue la niña bonita del régimen socialista, porque él triunfa con 18 años, ¿no? Con la primera sinfonía. Claro. Y él, durante la novela, se ve como el hombre, bueno, está en un momento pleno, hasta que llega aquel 28 de diciembre del año 1936, claro, y esa crítica terrible que le hace. No, no fue una crítica, fue un editorial del Pravda, nada menos. Sí, claro. Me dice que estaba escrito por Stalin, ¿no? Sí, teóricamente, sí, sí. Porque hasta se notaba que había, sí, falta autografía. Cuando estrenó la Lady Macbeth de... Y claro, el terror que se apodera de este hombre. De Minsk. Y, sí, sí. Y es algo. Hombre, claro, tampoco es plan de destripar ahora mismo el libro, porque, como decías tú anteriormente, a mí, aparte de que, bueno, la biografía nos interese, es un libro magnífico. Una novela, sí, con una intensidad, con ritmo narrativo de primera. Hacía mucho que no leía una cosa así. Siempre que puedo, mi oficio no me deja leer mucho. Pero hacía tiempo, desde Los Políglotas, que no me acuerdo el actor, que era un autor inglés, también como Julián Barnes, que no encontraba uno de estos libros que dices tú, bueno, me lo leí una tarde. O sea, me lo tiré del tirón porque era imposible no dejar de leerlo. Bueno, ya sabéis, a nuestros queridos oyentes, os recomendamos este libro de Julián Barnes. Y bueno, David, ahora estamos acercando al final. Permíteme, sí, hablando de libros y recomendaciones. Antes se me olvidó citar, os hablé de un pianista inglés muy mediático que había tocado aquí, que tiene un libro escrito que se llama Instrumental. El nombre del autor es James Rhodes. Estuvo aquí hace poco, tocó la laboral, lo llenó un auditorio de gente que no ha sido a conciertos de música clásica, gracias precisamente a cambiar un poco el formato, ¿no? A buscar una cercanía con el público, a huir de toda la parte más polvorienta de nuestra puesta en escena y demás. Y bueno, James Rhodes, otra lectura muy recomendable también para arrojar un poco luz sobre lo que estamos hablando. Pues nada, David, perfecto. Yo creo que ya te digo, es el primer programa, es el primer contacto, y yo creo que ese programa va a triunfar en las redes sociales, como se dice ahora, y vamos a despedirnos con este vals. Voy a poner justo lo que es la película, y si quieres decir algo para despedirte de nuestros oyentes, querido amigo. No, nada, quería simplemente agradecerte la confianza, agradecerte que me des este púlpito para predicar aquí un poco mi obsesión. Que es esta, desde que tengo uso de razón. Yo de crío quería ser locutor de Radio Clásica. Bueno, igual que yo de pequeño también quería ser. Estamos además, aquí en radio Clásica. Oye, ¿no? David, ¿aquí quién te metió el gusanillo? Porque a mí fue mi padre. Yo con mi padre siempre vivía, me hace que los sábados por la mañana en los conciertos de Radio Nacional Española, y fue el que me metió el gusanillo. ¿A ti quién fue? Mis padres me apuntaron a música, pero como una actividad extraescolar más. Es decir, en mi casa no había tradición musical. Había dos, tres o cuatro casetes, yo soy de la época de la casete, pues la Quinta de Beethoven, el concierto de Aranjuez y poco más, ¿no? Pero bueno, pues empecé a estudiar música y pues llega un momento que supongo también por profesores influyentes y más, pues no sé, encontré ahí una vocación. Pero hombre, sí, me iniciaron mis padres, pero insisto, de una manera pues para nada... No, en ningún momento fue una obligación ni fue una opción única, digamos, ¿no? Bueno, hay personas que tienen mayor capacidad que otras, porque vamos, a mí me ponían una guitarra o una trompeta, lo que fuera, y vamos, y no sacaba nada. Y otras personas, veía esto, que la mínima ya tenían ese don para la música. Bueno, nos vamos a despedir de todos vosotros, y ya sabéis que es Crash Clásica, lo tenemos todos los lunes de 9 a 10, porque aunque es quincenal, se va a poner en redifusión este programa. Gracias, David, por estar con todos gracias nosotros. Gracias a ti, Enrique. Gracias a ti porque acabas de hacer un pedazo de programa. Estoy encantado y feliz de estar aquí a los mandos, dirigiendo, y, no, que tú hables, porque es magníficamente... Y gracias, enhorabuena por la valentía de empezar un programa dedicado a música clásica con Shostakovich. O sea, aquí concesiones ninguna. Directo, bueno, la primera en la frente. Pero es que yo mira, te voy a, lo último que voy a decir, la única anécdota. Cuando yo era pequeño había un programa en la televisión que se llama ¿cómo es? Paisaje y Figuras, que era de gala. Entonces, había un capítulo que era sobre el Gran Capitán. Entonces, había el Gran Capitán avanzando ahí, luchando en Italia, y la música de fondo era la música que estamos utilizando hoy en la sintonía. Ah, la Sinfonía de Leningrado. Entonces, son de esas cosas. Yo siempre que escuchaba música, y entonces iba silbando por el pasillo, y me dice mi padre, pero niño, ¿qué silbas? Y yo, no, es que a partir de ahí, Shostakovich y yo tuvimos mucha relación. Pues bueno, con esto me despido de todos vosotros y ya os dejamos con este precioso vals de nuestro querido amigo Shostakovich. Bueno, espero que salga, porque esto ya sabéis que es la de clase. Товарищ Донцов, первый директор на Целине. Приветствую вас. Здравствуйте. Каштанов, секретарь обкома. Очень приятно. Откуда? С Кубани. Целину поднимать приходилось. Да, опыт имею. Поэтому и мрачно. Именно поэтому. А что такое? Расскажите. Такое дело задумано, а тут вот почти одна детвора. И даже есть много таких, просто беда. Отчаянный. А сил веселее жить, даже с отчаянными. За ними удар, за вами опыт. Молодежь ведь всегда у нас была застрельщица. Да. А почему не выгружаете? Узора! Что? Вот будешь за старшего. Погружайся на санный поезд. Давай. Пойдемте. Эй! Герои будущего! Выходи! Ну вот, видишь? Ну что ж, за полгода здорово отстроились. И так ничего. Ну а как, всех вселяете в новые дома? Ведь помаленьку вселяем. Ходят слухи, что вы ходите на первое место. Ходят. Прилетит секретарь обкома и скажет. Ну что ж, так и скажет. Первое место. Хотелось бы. Ну, пойдем на праздник. Пошли.